Efemérides. El 1 de diciembre de 1563, tras largas discusiones, el Concilio de Trento decreta que las mujeres tienen alma. Otro 1 de diciembre, pero de 1957, en Colombia, con motivo del plebiscito para la reforma constitucional, más de 1.800.000 mujeres votan por primera vez. La ley que sancionó el sufragio femenino fue aprobada en 1954 durante el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla. Un 3 de diciembre de 1955, muere la pintora mexicana María Izquierdo, primera artista mexicana que presentó su obra en Nueva York en 1939. Sola y con dos hijos, se enfrenta a los prejuicios de una época en la que era muy osado para una mujer divorciada vivir sola y ser artista. Aportó a la renovación del arte popular mexicano y por un tiempo se dedicó a la docencia y a la crítica de arte. Con información de ISIS Internacional. Efemérides.